Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo a un nuevo Politicón hoy, jueves 13 de junio del 2013. Día triste aquí en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Un accidente ferroviario ocurrido hoy entristece de alguna manera por esas vidas que se han perdido. Sabemos que todos nuestros programas anteriores los pueden escuchar porque están guardados en www.politicóncomuna6.com.ar. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte bien, dando comienzo a un programa con toda intensidad. Hoy vamos a recorrer una serie de temas, vamos a estar hablando con gente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6, con Jorge Oviedo. Vamos a estar hablando con Mario Ibín, de SOS Caballito. Vamos a estar hablando con gente de la Asamblea de Maestros del Séptimo, Juan Tenuta. Vamos a estar hablando con Fernando Daini, de la Estación de los Deseos, a partir de una actividad que van a estar haciendo este fin de semana. Y vamos también a estar escuchando la columna de medios, de la historia de los medios, así que vos vas es, preparando es. Cada... Nos va a venir la cuenta de teléfono con tanta entrevista. Sí, ¿no? Nos va a venir una cuenta cargada. Grande. El otro día caminaba por ahí, por la Comuna 5, una comuna vecina, el sábado al mediodía, y alguien se me acerca y me entrega un volante que dice: el PRO y sus comuneros no ejecutan el presupuesto de 15 millones de pesos destinados a obras en la comuna. Desconocen las decisiones votadas por la mayoría de los miembros de la Junta Comunal. 5. Desconocen a la justicia que falló a favor de las comunas y en contra de las UACs, las Unidades de Atención Ciudadana, que se arrogaron facultades que son propias de las juntas comunales. Desconocen a los vecinos y organizaciones del barrio que participan de las asambleas mensuales del Consejo Consultivo Comunal número 5 al no tratar las resoluciones que aprueba el Pleno. Los comuneros Raúl Sánchez, Laura Corbalán y Carlos Benítez, los tres del Frente para la Victoria, y Patricia Machado, de Proyecto Sur, son quienes suscriben este volante que me lo entregaron en mano ahí en el barrio Boedo. Boedo y Almagro conforman la Comuna 5. Denunciamos la política de vaciamiento institucional y accionar antidemocrático que lleva a cabo el PRO sin respetar a la mayoría votada por el pueblo de Almagro Boedo, por las comunas y la participación de los vecinos, por la defensa de la Constitución porteña. Interesante volante, me pareció que sintetiza de alguna forma lo que también los comuneros del Frente para la Victoria y Martín Yomi de aquí de la Comuna 6 vienen manifestando en las entrevistas que les vamos haciendo o en las manifestaciones que han hecho cuando presentaron sus informes de gestión en el Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Vamos a tratar de estar en algún momento entrevistando a alguno de estos comuneros. La diferencia entre la Comuna 5 y la Comuna 6 es que allí hay solamente dos comuneros del PRO. La presidencia de la Junta Comunal la retuvo el PRO allá porque es la primera minoría, pero la cantidad de votos que obtuvieron el comunero del Proyecto Sur y los comuneros del Frente para la Victoria son un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron los dos comuneros del PRO. Pero bueno, parece ser que el formato de tratamiento de las cuestiones de gestión gubernamental para todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires es similar y baja de la misma forma para todas las comunas. Y cajas chicas. Y cajas chicas, entre otras cosas. No, que acá en la comuna se ha hablado del mismo presidente Yambrich, de la Junta Comunal, ha hablado de cajas chicas, de que no hay presupuesto aún, porque no se ha podido votar para implementar al 100% la ley de comunas. Y Y él mismo ha admitido la existencia de cajas chicas, que esto es lo que le da el funcionamiento. Cajas chicas que no se sabe de cuándo. Que no, ¿cómo? Sabe no, cuándo. No, sí, él dijo que son de 25 mil pesos cada uno. No se sabe cuándo llegan, para qué se destinan. Son 3 o 4. Bueno, que. Es que más o menos 75 mil o 100 mil. En reuniones con la tropa que no se dan a conocer. Exactamente, los comuneros le vienen pidiendo la rendición de cuentas de esas cajas chicas, pero no han sido entregadas ni al Consejo Consultivo ni tampoco a los comuneros que integran también la Junta Comunal de aquí de la Comuna de Caballito, por lo menos hasta ahora. Todo esto dicho por él, no estamos inventando nada. No hemos inventado nada. Lo que sí, en las sucesivas asambleas que ocurrieron después de aquella presentación que él hizo de su informe, seguimos esperando que venga la siguiente, donde iba a recibir algunas otras preguntas. Hasta ahora no ha ocurrido. Mientras este es el panorama general, lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la Comuna 5, la Comuna 6, está inundada de unos carteles realmente importantes, de gran tamaño. Serán carteles de 5 metros por 3 metros de altura, con una hermosa foto del lago del Parque Centenario, con su fuente, con sus lanzaaguas hacia el cielo, y una arboleda. Foto que, bueno, uno si googlea y pone Parque Centenario imágenes, puede encontrar esa imagen repetida desde distintos ángulos, distintos lugares. Esa foto, esa imagen, en esos cartelones, lleva por texto: hay un nuevo Parque Centenario, vení vos también a disfrutarlo. Me parece que esta cartelería, este gasto que se ha desparramado sobre todas las comunas, no alcanzo a ver si está más allá de la Comuna 6 y de las comunas periféricas, sí lo he visto también en el subte. Es realmente esa política tan particular que tiene el PRO de hacer publicidad con el Estado. Es decir, pareciera ser que la derecha en la Argentina, que siempre gestionó sus intereses a través de o bien el partido militar durante décadas y décadas, promoviendo golpes de Estado, o bien gestionó sus intereses ubicando ministros de Interior, de Economía, de lo que sea, en el gobierno nacional o en los gobiernos locales, ahora ha descubierto que el Estado, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que tienen que competir para poder ocupar funciones dentro del Estado. Y se les ha ocurrido ni más ni menos que hacer publicidad con lo que el Estado ya era. Nosotros decíamos el año pasado que parecía que no existía la Ciudad de Buenos Aires, que esto era un desierto hasta que llegó el PRO. Y que todo lo que ahora está en la ciudad es nuevo. Es nuevo porque como si lo hubiese fundado el PRO. El Parque Centenario sigue siendo exactamente el mismo que estaba antes. Sí se le ha agregado alguna que otra cosa. Juegos, caminos, una serie de inversión se ha hecho. Una inversión que nos ha salido realmente muy cara. Esto es lo que vienen diciendo los amigos de la Asamblea del Parque Centenario. Realmente un gasto importante, dedicado exclusivamente a una empresa. No hubo una licitación pública para ver, bueno, qué otros podían hacer una presentación que fuera más económica respecto de una remodelación del parque. Tampoco hubo un diseño participativo del parque, tampoco se consultó a los vecinos acerca de eso. Hay 2 o 3 asociaciones fantasmas sobre las que pivotea la gestión del PRO para decir, bueno, los vecinos lo están pidiendo. Aparece allí algún nombre de alguna de esas asociaciones y esto queda como que la inmensa mayoría de los vecinos de Caballito hubiesen querido esta remodelación en estos términos. Siempre usando el efecto sorpresa, es decir, todo cerrado, se hace la obra adentro, meten luego al jefe de gobierno, al vicejefe y a algunos ministros que los traen en una camioneta, los meten adentro, fotografía, filmaciones, salen de la comuna otra vez y hacer la publicidad durante un buen tiempo con aquello que pagamos entre todos. A mí me parece una falta de respeto que estén haciendo publicidad, utilizando, atribuyéndose ellos este objeto, Parque Centenario, como si hubiese sido un objeto inventado por ellos. Sí, además a colación alguna que otra represión de por medio hubo aquí contra los vecinos. Déjame decir otra cosa, vos hablabas del desierto, de esto, ¿no? Bueno, a colación viene lo que sucedió hoy a la mañana, ¿no? Del kirchnerismo, que se tiene que replantear su política ferroviaria porque ya en menos de un año y medio ha habido aproximadamente 3 siniestros entre Once y Castelar. que se han cobrado la vida de más de 60 personas. Bueno, porque me acuerdo de la campaña publicitaria de Macri presentando los vagones del subte que había comprado el gobierno nacional para la línea A, presentándolos como propios, bienvenidos todos, decía la publicidad con la voz de Macri como locutor cuando se abrían las puertas del subte de la línea A. Tal cual, esta cuestión de apropiarse de la obra de los otros, porque al fin y al cabo el Parque Centenario es de generaciones y generaciones que han aportado su esfuerzo para que ese parque existiera allí, y viene una apropiación que hacen ellos así rápidamente, y empiezan a publicitar lo que ya existía, lo que es de todos, lo que es del Estado. Realmente un nivel de caradurismo sorprendente, y siempre moviéndose en ese plano de la publicidad a la publicidad. Partidos de audiencia, como son técnicamente designados, se dedican a convencer a la gente que ellos son la mejor opción. Militantes no tienen, no hay más que un solo militante, podría llamarse. El presidente del PRO de Caballito participa en las reuniones, en las asambleas del Consejo Consultivo. No sé si es justo decir participa, porque nunca ha tenido una intervención dentro del Consejo. Tenemos todas las asambleas grabadas y nunca hubo una intervención de absolutamente nadie del PRO, ni un solo militante del PRO dentro. Y además nos enteramos que tiene un contrato que obtuvo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pasó a ser funcionario contratado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ya no está ahí en carácter de militante, sino está en carácter, pareciera ser, de funcionario, ¿no? Pago, rentado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya que Yambrich no se presenta, podría ser la mediación entre la gente y el Estado porteño, ¿no? Sí, podría ser, pero parece que no lo es. Y mientras nos llenan los ojos con estos cartelones de publicidad del nuevo Parque Centenario, mientras tanto, por atrás, se recortan 70 millones de pesos en el programa Ciudadanía Porteña, se sigue achicando el programa VAP, Buenos Aires Presente, que asiste o asistía, en todo caso, a gente en situación de calle. No hay ningún tipo de sanción ante la brutal represión que llevó adelante la Metropolitana, tanto en Parque Centenario como en la Sala Alberdi, como en el Borda, la más brutal dentro de la historia de la Metropolitana. Y el ministro Montenegro había en su momento dicho, sí, se va a investigar, se va a ver. Es decir, esto no sé, todavía parece que no alcanzaron a hacerse con los videos viendo las bestias, porque no puede llamarse de otra forma, de la Metropolitana disparando, de la Guardia de Infantería de la Metropolitana disparando sobre enfermos, sobre periodistas, sobre médicos en el Borda. Es decir, sigue el circo, los globitos del PRO, y por atrás lo que seguimos teniendo es esa miseria tan específica de la derecha argentina. Never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? nasci lá na Bahia de mucama confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely, the world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and lie, la daya sabatana. Laia, ladaia, sapatana, ave Maria. Laia, ladaia, sapatana, ave Maria. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Escuchábamos a Caetano Veloso, You Don't Know Me. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Habíamos estado hace dos o tres programas pasando algunos audios de los informes que habían estado presentando las distintas comisiones que integran el Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito. Y entre esos informes, uno que no pasamos, pero comentamos que no lo habíamos pasado, era el de la Comisión de Presupuesto. Jorge Oviedo es su coordinador. ¿Estás en al aire, Jorge? Sí, a ver, acá estaba escuchando un poco el final del tema anterior y bueno, sí, te estaba escuchando, o sea... ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Mirá... Contanos ese informe porque no lo pasamos para los amigos que nos escuchan al aire. Bien, el informe, lo que nosotros dijimos es que hemos preparado un proyecto que ahora en estas semanas ya lo estuvimos puliendo un poquito más para hacerlo llegar a los vecinos, que es un proyecto en realidad de una iniciativa también con la comunera de participación vecinal, que son Dina Fraga, en conjunto con ella, de presentar un proyecto de elaboración del presupuesto en forma participativa para la comuna. ¿En qué consistiría esto? Bueno, primero... en definir un poco cuáles son las distintas áreas que habría que presupuestar para la comuna, aparte de definir esas áreas, definir con qué presupuesto contaríamos, tener antecedentes de esos presupuestos, hacer algunos cursos de capacitación para los vecinos que quieran participar en la elaboración de este presupuesto, ponerlo a discusión de distintas formas, ¿no?, y con distintos métodos para que los vecinos se puedan interiorizar y participar, ¿no?, de la mayor cantidad de vecinos posible, con las distintas organizaciones barriales también. Y bueno, y así tratar de empezar a generar un espacio nuevo, ¿no?, de participación, acorde a las normas, ¿no?, acorde a lo que dice la Constitución de la ciudad, acorde a lo que dice la ley 70, y acorde también a lo que la ley 70, que es la ley de la parte financiera del Estado, ¿no?, en la ciudad, y de acuerdo a lo que dice la ley también de comunas, ¿no?, la 1777, con lo cual estaríamos trabajando con una iniciativa hacia buscar la participación en la elaboración del presupuesto comunal. Esa sería la idea, ¿no? Ahora, yo me acordaba de allá de los años 2002, 2003, 2004, por aquella época, si mal no recuerdo, se habían puesto en marcha desde los CGP, los Centros de Gestión y Participación Ciudadana, en aquella época, los procesos de presupuesto participativo, que eran bastante prolongados y que implicaban unas cuantas reuniones con los funcionarios de los distintos ministerios de la Ciudad de Buenos Aires. Era la gestión de Ibarra, sí. Y aquello cuando, bueno, después cierra ese año Tellerman y luego aparece la gestión del PRO. El PRO, por lo menos en la Comuna 6, fue desmontando esos presupuestos participativos, achicando el proceso, lo terminó condensando en tres reuniones, no difundía nada de esto, no bajaba información de los funcionarios porque no se lo bajaban a los que estaban llevando adelante esas reuniones o porque no les interesaba, y desanimaron muchísimo a la gente. Hay como un trabajo bastante intenso, ¿no? Que digo, hay como que remontarla para poder alentar otra vez a la gente a participar, ¿te parece? Y tal cual, o sea, hay una clara voluntad desde el PRO de desalentar todo tipo de participación, desalentar todo tipo de cuestionamiento en lo que significa la palabra en su sentido más amplio, ¿no? Cuando uno cuestiona, propone, cuando uno cuestiona, trae soluciones o presenta problemáticas que tal vez no han sido tenidas en cuenta, el disenso como método también de generar nuevas propuestas, el pensamiento plural que se ve claramente reflejado en cualquier actitud participativa. Bueno, todo esto tenemos claro que no lo vamos a encontrar en el macrismo, ¿no? El macrismo ha planteado la lejanía a la sociedad, la lejanía a los métodos participativos, desactivó totalmente los mecanismos de presupuesto participativo, o sea, terminó en los últimos 3 años sin presupuesto ya participativo de ninguna clase, o sea, no se hizo ningún tipo de asamblea más, ni nada de esto, o sea, todo esto indudablemente desalienta la participación, como lo hace también con las comunas, ¿no? O sea, discutiéndole sus atribuciones, no pasándole el presupuesto, no pasándole sus funciones, planteando de que esta es una situación de que es un gobierno de transición, ¿no? O sea, este es el pensamiento claramente marcado en que no quieren la participación, no les interesa. Y bueno, es una pelea un tanto desigual, ¿no? O sea, porque esto se hace sin recursos, se hace con muy poca publicidad. Empujando el carro. Pero nosotros creemos que a la larga esto va a dar resultados en la participación vecinal, ¿no? Más allá de las cuestiones electorales, porque vos sabés que pertenezco a una fracción política, pero nosotros no lo planteamos dentro de este ámbito, ¿no? O sea, lo planteamos más que nada como una cuestión fundamental para la ciudad, ¿no? Sí, es. Me parece que los 90, una de las enseñanzas que nos dejó es que debe haber un sistema de partidos lo suficientemente fuerte como para no solo hacerse cargo del poder y la gestión estatal de manera eficiente, sino también para relevarse unos partidos o unas alianzas a otras, si eso fuera posible, para seguir sosteniendo la gestión estatal. A mí a veces la impresión que me queda con el PRO como partido político es que en realidad no le interesa demasiado pertenecer a un sistema político, sino que más bien es casi antisistema en algunos momentos, ¿no? bueno, en realidad ellos plantean, ¿no?, esta situación. Ellos plantean que más que un partido político son un conjunto de ciudadanos con intereses comunes. O sea, con lo cual realmente uno no entiende qué significado tiene eso, ¿no? Indudablemente es una forma de expresar lo antisistemático y lo antidemocrático también, porque no nos olvidemos que nuestra Constitución consagra a los partidos políticos como formas de organización, o las alianzas políticas, por supuesto, también, ¿no? Pero indudablemente está basada en, o sea, los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia. Tal cual, son aquellos que vehiculizan la gestión. Te quería preguntar algo más, Jorge, que es la cuestión de, finalmente se supo cuánto es el dinero que dispone la Comuna 6 para, digamos, su gestión durante este año, y además, ¿quedó establecido de alguna manera quién ejecuta ese monto? La verdad, el monto que tiene para ejecutar la comuna sigue siendo prácticamente nulo. O sea, lo único que tiene a su cargo es alguna parte del personal, porque todavía se sigue discutiendo con la UAC el resto del personal, porque Macri no aceptó el fallo judicial, sino que está en este momento en una instancia de apelación. Por otro lado, el dinero que realmente se le ha dado a la secretaría lo maneja discrecionalmente la secretaría, no lo manejan las comunas. Difícilmente también las comunas lo puedan manejar, porque todavía no van armando su parte administrativa para poder el día de mañana ejecutar el presupuesto. Claro. Vos sabés que es necesaria una organización administrativa para poder manejar una hacienda pública. Todavía ni siquiera se discute una organización, ¿no?, administrativa. Con lo cual, yo creo que seguimos demorando la llegada del presupuesto a la comuna, ¿no? Porque un suponer, si tuviéramos el dinero para ejecutarlo en las comunas, no lo podrían ejecutar en la comuna porque no tienen forma administrativamente de poder hacerlo. Claro, de llevar adelante la tarea. Jorge, aquellos vecinos que se quieran acercar, integrarse a la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde tienen que ir? Mira, principalmente comunicarse al mail del Consejo Consultivo, ¿no? O a través de la página del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Nosotros tenemos una dirección de Facebook, tanto de Facebook como, ya te digo, la dirección de mail. Y principalmente invitarlos, aprovecho, ¿no?, la oportunidad para invitarlos el último miércoles de este mes, que hacemos una nueva asamblea del Consejo Consultivo, y que va a ser nuevamente en el Colegio Beaites, ¿no? Esto estamos hablando del día miércoles 26 de junio. Ahí en Avenida a Gaona, 19 horas, Gaona 1502. 1502. Va a haber una nueva asamblea, y de paso un informe que no es menor, ¿no? Que las recomendaciones que se votaron, por ejemplo, al tema, si vos recordás, el tema de las tierras del ferrocarril, donde se tiene que dedicar a la parte de la parte de plaza, y partes van a haber construcciones, viviendas familiares. Sí. Se tomaron las recomendaciones del Consejo Consultivo en la propuesta privada que ganó y que fue aceptada, que conlleva la apertura de 4 de las calles, conlleva una organización distinta de cómo se van a construir las viviendas, se mantiene el predio que tiene hoy la cancha de hockey del Club Ferro, se mantiene la Estación de los Sueños, también, bueno, hay unas cuantas de las propuestas que había hecho el Consejo Consultivo, ¿no? Mantener que los espacios que quedan abiertos sean abiertos a la comunidad y que no queden cerrados para el uso privado de los edificios que se van a construir. Sí, han quedado lindos proyectos y sobre todo sí. El primer premio, ¿no? Sí, nosotros sí. Conversamos con el arquitecto que lideró el uh-huh. ese grupo y volcó en el diseño los edificios que resultaron de 6, 7, 8 pisos uh-huh. sobre la calle Yerbal, o sea, concentrando sí, sí. el parque en la zona céntrica. Tal cual. Y sí, lindo proyecto, y lo que tanto el quien lideró el primer premio como el segundo premio comentaban que había sido interesante que, digamos, todos los quienes habían participado habían respetado sobre todo las cuestiones de patrimonio cultural, de patrimonio sí, histórico. Sí, tal cual. Que había toda una parte de patrimonio cultural y también lo que habíamos sacado por una asamblea también del Consejo Consultivo, que bueno, es importante también que los vecinos sepan, ¿no?, que esto... también esta participación conlleva a buen puerto algunas buenas intenciones de vecinos que participan, ¿no?, en las comisiones. Por supuesto, esta no es una comisión mía, pero sí paso el chivo porque considero que es un tema, un vehículo importante, el Consejo Consultivo, como la comuna es una institución nueva. Sí, hay me que parece, seguir construyéndola, ¿no? Sí, me parece muy importante esto que resaltás, porque arrancamos en la charla con vos hablando de esta propuesta que ustedes van a llevar adelante este año, que es el presupuesto participativo. Uh-huh. Y tanto el primer premio hizo participar, digamos, a las voces de los vecinos a través de relevamiento de lo que las organizaciones vecinales pensaban sobre esas 17 manzanas de la ex playa de Cargas. Uh-huh. Y el segundo premio, directamente, el grupo que llevó adelante el proyecto tuvo organizaciones vecinales como ese Caballito y otras organizaciones participando y haciendo un diseño realmente participativo del espacio público, ¿no? Parece ser que la cuestión de la participación es lo que tiene que atravesar esa vieja política de la representación y articularse con la representación, ¿no? Pero me parece que el PRO todavía no aprendió ese capítulo. Sí, yo creo que como todo, como todas las instituciones, necesita que se siga apostando por ellas, hay que seguir construyendo estas instituciones, son instituciones nuevas que recién se crean, y bueno, el camino de la construcción creo que es a través de la participación, está claro. Bueno, seguiremos apostando a ese camino, y bueno, creo que en ese camino somos muchos los vecinos que piensan igual, con distintas opiniones, que eso también es muy importante. Lo importante es que nos juntemos en ese pensamiento y vayamos caminando y compartiendo, y no compartiendo a veces opiniones, ¿no? Porque creo que tampoco se puede esperar que todos pensemos igual. Pero por lo menos en general del debate cara a cara, muchas veces las posiciones más antagónicas van cediendo y se va logrando un resultado colectivo. Jorge, vamos a seguir desde acá alentando la participación y les pedimos que nos tengan bien al tanto de cómo van marchando esta cuestión del presupuesto participativo, ¿sí? Desde ya estaremos en contacto y bueno, te agradezco la posibilidad de poder dialogar y de que vayamos haciendo participar de alguna manera también a los oyentes, y bueno, desde ya los esperamos, y bueno, esperamos que se amplíe la participación, porque creemos que ampliar la participación le va a hacer bien a Caballito, en principio, que es donde nosotros vivimos, y a la ciudad en su conjunto, ¿no? Tal cual. Jorge Oviedo, muchas gracias por atender nuestro llamado. Un abrazo. Un abrazo, Abel. Hasta luego. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la creativa. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En este mes de junio se están cumpliendo unos aniversarios. En principio, el 2 de junio del 2006... SOS Caballito, una organización vecinal de aquí de la Comuna 6, hizo su primera movilización en la vía pública, fue allí en Cuchacucha y Avenida Gaona, y desde allí hicieron todo un recorrido. Hubo más de 20 movilizaciones de SOS Caballito y otras cuantas organizaciones vecinales a lo largo del tiempo para lograr preservar los barrios de Casas Bajas. 2 años después de aquel junio, el 22 de mayo del 2008, se estaban sancionando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un par de leyes, la ley 2721, que preservó 4 manzanas en la zona de Caballito Sur, y la ley 2722, que preservó unas 50 manzanas de la zona de Caballito Norte, haciendo un cambio de zonificación, es decir, reduciendo la altura construible en esas manzanas que quedaron incluidas dentro de esa ley. Vamos a escuchar ahora una charla que mantuvimos ayer con Mario Oivín, uno de los referentes de SOS Caballito desde sus comienzos. Estamos en junio y en junio se cumplen aniversarios, tanto de los hechos del 2006 como de los hechos del 2008. Mario, ¿cómo recordás eso? Bueno, la verdad que para los vecinos de Caballito y para mí como miembro de SOS Caballito fueron muy importantes. La primera movilización de vecinos armada después de una reunión con vecinas del barrio que designamos el 2 de junio como fecha de lanzamiento de nuestro reclamo por el respeto de nuestra calidad de vida. 2 de junio era un viernes, nos juntamos 25, 30 vecinos, caceroleamos por dentro del barrio y la verdad que fue un hecho importantísimo porque fue el lanzamiento de nuestra agrupación, de la que estamos muy orgullosos, y de que un grupo de vecinos tome en sus manos la defensa de la calidad de vida de su barrio. No puedo dejar de destacar que al día siguiente aparecía media página en Clarín, lo cual nos dio un espaldarazo nacional descomunal. Bueno, seguimos peleando y para tu gobierno te digo que el 23 de junio, es decir, 3 semanas después, digo bien, sí. Sí, ahí, 20 días después. Exactamente, hicimos otro acto en Caballito, donde ya asistieron las emisoras de televisión, fue muy importante, y bueno, y fue el arranque de nuestra lucha lo que nos posibilitó preservar 80 manzanas en el barrio, digamos, vinculadas a nuestro deseo de vivir en un barrio de casas bajas. Esto fue en junio del 2006. 2 años después, en el 2008, se estaban sancionando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un par de leyes que preservaban el barrio. Ahora en un ratito vamos a ir a comentar algo de eso. Pero ¿qué te parece a vos que en estos 7 años desde aquella primera movilización cambió en el barrio, en la ciudad, respecto de este tema que movió a todos aquellos vecinos? Mira, yo creo que el hecho esencial del cambio es la presencia de los vecinos en la calle defendiendo su calidad de vida. Hasta esa fecha presentábamos petitorios, los entregábamos a las organizaciones gubernamentales y esperábamos pacientemente que respondieran a nuestros reclamos. Creo que a partir de la aparición de los vecinos en la calle se presenta otro escenario que es el que más les dolía, o les dolió para ser más estricto, les dolió a los funcionarios del Estado. De pronto vieron que había vecinos que estaban reclamando. Era otra la situación, el espaldarazo de algunos medios. Yo creo que ahí está el nudo gordiano que ellos no pudieron cortar y que se vieron obligados para resolver eso a darnos la respuesta que reclamábamos. Si uno piensa que en el furor de la especulación inmobiliaria, de la ofensiva, de la construcción, nos entregaron 80 manzanas en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que era muy apetecible, les preocupó la movilización de los vecinos. Creo que esa es la llave maestra, que esa es ahí es donde aparecemos reclamando nuestros derechos y con fuerza. Hubo muchas organizaciones que tomaron esa movida como ejemplo, ¿no? Es cierto. Aparecieron otros SOS en Buenos Aires, aparecieron... Yo creo que es un punto nodal, estamos muy orgullosos de eso, no quiero que aparezquemos como autorreferenciales, pero digo, los vecinos de Caballito mostramos un camino y creo que fue tomado, y hoy cuando hablas con los funcionarios del gobierno de la ciudad dicen, no, ahora la situación con los vecinos es distinta. Antes nos pasaban por encima, ahora hay que dar respuesta al reclamo de los vecinos. Y yo creo que mientras sigamos en con este criterio, reclamando la mejora de nuestra calidad de vida, la no aceptación de situaciones que son ofensivas para nuestras familias, vamos a seguir creciendo en la defensa de una ciudad vivible. 5 años está cumpliendo la ley que preserva esas 80 manzanas. Exacto. 2008 la sancionó la legislatura. ¿Cómo recordás ese 2008, los momentos previos a la sanción? Mira, estábamos muy... En marzo habíamos tenido la audiencia pública. En noviembre del año anterior habíamos tenido la primera lectura de la ley. Estábamos muy ilusionados y también muy preocupados porque los señores amigos de la especulación inmobiliaria seguían presentando proyectos, porque hasta ese momento, mientras no estuviera promulgada la ley, ellos podían apoyarse en la ley existente. Para tu gobierno, y hago una digresión, hoy ya no pueden hacer eso. Cuando hay una ley en camino, hay una resolución del año pasado donde ya no pueden seguir metiendo proyectos que afecten la ley que está en discusión. ¿Fui claro? Sí, porque hubo unas picardías, ¿no? Picardía dentro de esas 80 manzanas. Poética de mi interlocutor. Por lo que aprovechaban es, en este barrio va a cambiar el código, aprovechemos y metamos todos los proyectos posibles, compremos todo lo que se pueda, porque acá no se va a poder hacer más. en consecuencia estaban violando el proyecto de los legisladores y el reclamo de los vecinos. Después de la audiencia pública, apuntábamos que a la segunda lectura sería, no habría problemas, fue votada por unanimidad por toda la legislatura. La verdad que no hay muchos proyectos, habíamos hecho un reclamo muy fuerte en ese sentido, pero fue vetada por el entonces y actual jefe de gobierno, el ingeniero Macri, con argumentos, no quiero usar términos, con argumentos fuera de cualquier racionalidad. ¿A qué apuntaba eso? A permitir seguir poniendo proyectos que violaran la ley. Es decir, hasta que no fuera promulgada, podían seguir metiendo proyectos con la vieja codificación. El veto de la ley del ingeniero Macri fue rechazado por la legislatura por 56-0. La propia bancada macrista rechazó el veto del ingeniero Macri. Creo que ese ha sido un gran éxito para los vecinos. Pasaron ya 5 años. En estos días, hace poquito, salió el primer premio, el concurso nacional para el diseño del plan maestro para la ex playa de Cargas Caballito. En la historia de SOS Caballito ha habido mucha defensa del espacio verde. ¿Cómo ve SOS Caballito ese proyecto? Bueno, mira, yo no soy arquitecto, los vecinos que manejan un poco más el tema me dicen que es un proyecto bueno, que preserva gran parte del espacio público o el espacio verde como una continuidad. Nuestra gran preocupación es que los edificios se apropiaran, las construcciones se apropiaran del espacio verde como su jardín trasero. No es así, me dicen que es un proyecto bueno. También te agrego que nosotros participamos en eso con arquitectos y sacamos el segundo premio con nuestro proyecto. Creo que había que dar la pelea en el marco de la resolución de la ley para tratar de preservar la mayor cantidad de espacio público. Frente al proyecto inicial, cuando se discutía de hacer torres de 30 a 40 pisos, con los límites que le impuso el gobierno nacional, hemos podido rescatar un espacio verde lineal que sea usable por los vecinos. Bueno, y para ir cerrando, ¿hay que seguir expandiendo esta ley que protege a los barrios de casas bajas, Mario? Y creo que es esencial para defender la calidad de vida de los vecinos. Por un lado están los intereses de la especulación inmobiliaria, la irracionalidad que solo está en la búsqueda del dinero. Nosotros no estamos discutiendo con Le Corbusier, con Van der Rohe o con Frank Lloyd Wright. Estamos discutiendo con lavadores de dinero. Vamos a ponerlo negro sobre blanco. Que buscan cualquier intersticio para tener la mejor renta posible. Nosotros defendemos la calidad de vida, la historia, la arquitectura de Buenos Aires. Yo creo que eso ya está en la cabeza de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y en los distintos barrios estamos dando la pelea por defender eso. Bueno, Mario, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado. Le mandamos un abrazo a vos y a una colaboradora a la par tuya desde el comienzo, Dora, ¿sí? Así es. Bueno, un abrazo para vos y gracias por recibir nuestro llamado. Al contrario, muchas gracias a vos y un gran abrazo. Princesa bacana, sexo, marihuana y milongón. Ya cuelgo de tu ombligo, no juegues conmigo. Tus juegos de salón mueven. sabe tú primero que yo aquí te espero, anticipando el tacto de cada labio de tu beso. Princesa haragana, qué fin de semana. Princesa dormida, yo bajo a por algo de comer. Regreso y princesa ya ha puesto la mesa, la cama es el mantel. Prueba tú primero, que yo aquí prefiero mirarte sonreír frente a ese plato de cerezas. Brindemos, princesa, por esta brutal pereza. Es lunes de mañana, cualquiera se separa de una princesa bacana. Princesa bacana, qué fin de semana, qué fin de semana, qué fin de semana. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Estamos en contacto con gente de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo. Juan Tenuta, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bienvenido a nuestro programa. Bueno, ustedes están con una preocupación vinculada al sistema de evaluación de los docentes que se está diseñando desde el Ministerio de Educación porteño. ¿Cómo es la cosa? ¿Es tan participativo nuestro ministro de Educación o poco participativo? A ver, contanos un poco, ¿cómo son las cosas? Sí, la verdad que la participación sí, seguramente es poca ya, ¿no? Hasta la intencionalidad de participación. En términos de lo que es la evaluación, nosotros no es que nos oponemos a ser evaluados, ni mucho menos. De hecho, nosotros tenemos una evaluación, digamos, todos los años, que se realiza en las escuelas, que es por estatuto, o sea, por el convenio colectivo de trabajo que tenemos nosotros, que es el estatuto de los docentes, donde nosotros nos evalúan, nos dan un puntaje, esto nos repercute en el trabajo, digamos, no es que a nosotros no nos evalúan, no tenemos ningún tipo de evaluación. Yo quiero dejarlo en principio claro también, porque a veces se crea una nebulosa esto. Nosotros nos negamos a esta forma de evaluación que plantea el Ministerio de Educación porteño, ¿no? Más que nada, ahora hay un proyecto de ley que es la creación del Instituto Autártico para esta evaluación. Yo quiero recordar que el año pasado una evaluación fue a voluntad, que no, la verdad que no se pudo llevar a cabo como ellos querían porque no hubo participación voluntaria de los docentes. Ahora, discúlpame, Juan, te quería preguntar algo. Es decir, había un sistema de evaluación. ¿Cuáles son los argumentos que plantean desde el Ministerio para modificar ese sistema de evaluación que estaba vigente? Bueno, ellos plantean que es una evaluación que no alcanza, digamos, ¿no? En realidad no cumple las expectativas. Que a ver, nosotros tampoco es que decimos es la mejor forma de evaluar que existe. Lo que planteamos es que existe una forma de evaluación. Podemos sentarnos a debatir y ver cuáles serían las formas de mejorar esta evaluación que tenemos nosotros. Pero bueno, ellos plantean una evaluación en términos, lo quieren poner en términos independientes, por eso crean este instituto evaluativo, donde en realidad a nosotros también nos parece un poco, eso no sé si bárbaras las formas en que se plantean este instituto, ¿no? Un poco, no se sabe cómo sustentar económicamente, tiene un poco de independencia del ministerio, pero sin embargo, los puestos y los la comisión directiva lo elige el jefe de gobierno directamente. ¿Directamente el jefe de gobierno? Exactamente, sí. Bueno, por eso, digamos, tiene varias cuestiones que son más que posibles, ¿no? El problema es cómo se plantea la evaluación. Yo no quiero dejar de recalcar que hay un tema, ¿no? Porque esta evaluación viene orientada desde las políticas, si querés, más internacionales, digamos. Ellos se basan fundamentalmente en un sistema que se llama PISA, que es un sistema de evaluación que funciona internacionalmente en distintos países, que pertenece a la OCDE, que significa Organización de Coordinación para Políticas Económicas y Desarrollo de los Países, ¿no? Donde participan Francia, bueno, distintos países del primer mundo, como se suele decir. Ellos lo que hacen es evaluar lo que son los países, los sistemas educativos de los países, y generan propuestas de cambio para esos países. Bueno, el gobierno, el Ministerio de Educación porteño, lo que hace es agarrarse de esas políticas, de esa evaluación que hace este organismo internacional, y fundamentan desde ahí la evaluación que quieren hacer, digamos, ¿no? Yo por eso quiero, a ver, para explayarlo un poco mejor, este organismo que yo hablo internacional, las publicaciones de los cuadernillos se las hace el grupo Santillana, que pertenece a un grupo también internacional que se llama PRISA, donde, por ejemplo, es dueño de los 40 principales, que está acá en Argentina, del diario El País, digamos, diferente. Es como un monopolio de la comunicación, un grupo económico. Juan, discúlpame, te interrumpo, pero escuchándote lo que decías, me parece como que detrás de esta política educativa, si se puede decir así, hay como un olor a interés económico desde la gestión macrista, ¿puede ser? Y sí, porque la verdad que en el proyecto de ley que ellos plantean, dicen que pueden recibir plata, digamos, recursos económicos, lo plantean, para sustentar este instituto, de cualquier organismo o persona física o jurídica que quiera aportar, digamos, ¿no? Y no especifican cuál, ni cómo van a saber de dónde vienen los fondos, digamos, ¿no? Como un montón de cuestiones serían bastante interesantes discutir. Por eso, digo, lo plantean desde términos de autonomía, este instituto, pero la verdad que va a responder ciertamente intereses económicos del que ponga la plata para mantener este instituto, digamos, ¿no? Sabemos los acuerdos que ha tenido el macrismo, sabemos las políticas que se da para lo público, ¿no? Ustedes hablaban hace un rato del Parque Centenario, yo escuchaba, me acuerdo digamos, lo que hacen con la salud pública, lo que pasó en el Borda, a nosotros viene teniendo una política educativa con lo que son los docentes en la ciudad, que la verdad que es bastante terrible, nos vienen dando... El estatuto se ha visto vulnerado hace unos años, en lo que son la elección de los cargos, lo que es la junta de clasificación docente. Que fue la batalla que ustedes estuvieron presentando el año pasado. Exactamente. Juan, está acá Joaquín, que quería preguntarte algo. Sí, a ver. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, quería hacer más que nada un comentario de las dos lógicas que se ven en pugna aquí, ¿no? Me acuerdo cuando fue lo de los docentes de la Escuela Monte Castro, no sé si te acordás, que los querían relevar del cargo... por haber realizado una parodia del jefe de gobierno, ¿te acordás? Sí, por el cierre era. Sí. Claro, que se abrió a concurso para los docentes que ocupen los cargos y en solidaridad con ellos nadie se presentó a este concurso y ahora vos comentás esto para evaluar a los docentes que tampoco se presentó esta coherencia por parte desde el lado de los docentes y a su vez también la coherencia desde el lado pro con la eliminación de las juntas docentes, las listas telefónicas para denunciar a los alumnos. Y todo esto, un pequeño comentario, era nada más. No, no, es así como vos lo estás diciendo, digamos, ¿no? Son como una política general que se da hacia, bueno, en este caso la educación. Bueno, ahora tenemos también una reforma de la educación media, digamos, ¿no? Como hay un montón de cosas donde se van avanzando en políticas educativas, y todos vemos claramente hacia dónde va avanzando, ¿no? La comunidad educativa, la verdad que se está empezando a plantear este rechazo porque uno empieza a ver para dónde va el camino, digamos, ¿no? No son para mejorar la educación pública. Claramente. Juan, te queríamos preguntar algo más. Los distintos gremios que agrupan a los docentes tienen una mirada compartida, similar, respecto de estas batallas que ustedes están dando por la educación pública. Y en principio, por lo menos los más representativos que hay en la capital, sí han tenido política en común, digamos, han planteado, se han hecho charlas y debates en la legislatura con distintos legisladores y diputados, donde han participado distintos gremios, y han participado en común, digamos, ¿no? Mostrándose en unidad. Sí, cada uno tiene su análisis de lo que sería la evaluación, de lo que es este proyecto. La UTE, por ejemplo, tiene su visión, ADEMIS tiene otra, por supuesto, ADEMIS se plantea más tajante ante el rechazo a esta evaluación, la UTE propone una contrapropuesta, digamos, ¿no? Otro proyecto evaluativo, también hay diferentes intereses políticos que se ven en pugna en los diferentes sindicatos, la UTE la conducción es kirchnerista, entonces también plantea una posición ante la evaluación. El Consejo Federal de Educación Nacional, que depende del Ministerio Nacional de Educación, si bien plantea también estos términos evaluativos en las distintas jurisdicciones del país, a través de sus organismos, digamos, ¿no? Porque también se articula, la Argentina como país se articula en este índice PISA, digamos, ¿no? Entonces, digamos, como que el gobierno de Macri se ampara ante una reglamentación del Consejo Federal de Educación. Como que se pasa la pelota, digamos, ¿no? Básicamente es esa. De uno a otro, del nacional al ciudad. Juan, queremos pedirte que, bueno, que cuando vayan avanzando estas negociaciones, estos resultados, nos tengan al tanto. Nos pusimos en contacto con ustedes por sugerencia de la gente de la Comisión de Educación de aquí de la Comuna 6, del Consejo Consultivo Comunal. Sí. Que bueno, cuando presentó su informe a principio de año, justamente uno de los ítems que planteaban era la preocupación vinculada a esta cuestión de la evaluación. Pero les pedimos que, bueno, que cuando ustedes tengan información para transmitir, se pongan en contacto con nosotros, así la sacamos al aire, ¿te parece? No, me encantaría, la verdad que agradezco también el espacio que nos dan, porque la verdad que es importante la difusión de esto y tantas cosas que vienen pasando en la educación pública, así que la verdad que muchas gracias. Vamos a seguir charlando y un abrazo grande a todos los integrantes de la Asamblea de Maestros del Séptimo, ¿sí, Juan? Muchísimas gracias, igualmente para ustedes, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Estás escuchando La Colectiva. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5. 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Aquí en el corazón de Caballito está la Estación de los Deseos, que es un espacio de interés cultural. O como dice Jorge Oviedo, la Estación de los Sueños. Pero los sueños vehiculizan deseos, por eso está bien también decir la Estación de los Sueños. Allí, en el corazón de Caballito, está ese espacio cultural. Estuvimos hoy a la tarde charlando con Fernando Daini, director de ese lugar. Vamos a escuchar el audio. ¿Cómo va? Espero que, bueno, que sea una buena noche. Bueno, te cuento un poco en particular de qué se trata lo del sábado. Es un evento que se llama Mostrarte la Estación de los Deseos y tiene que ver con la muestra de las actividades que se llevan a cabo en la Estación de los Deseos, de los talleres, o sea, de los alumnos de los talleres. Y paralelamente la presentación de Horacio López, bueno, un percusionista argentino, Escuela Clave y Percusión Mantra, que son parte de la escuela de Horacio. Bueno, yo voy a estar tocando con José Ríos, bajista del Negro Fontova, y Ariana, un percusionista eximio. Antes mono, decía otro. Bueno, va a estar el Guitarrazo, que es una orquesta de guitarras fundada por Juan Falú. Los Habitué, que van a estar haciendo tango murga. Y Todopoderoso, que es una formación que trabaja en sus ensayos en la Estación de los Deseos, que hacen música popular marcial. La idea de la muestra, básicamente, tiene que ver con... ¿Y va a ser cuándo, Fernando? El sábado, desde las 18 horas. Y tiene que ver con poder mostrar las actividades que se llevan a cabo en la Estación de los Deseos y también, de alguna manera, está ligado, bueno, hace aproximadamente 15 días, se llevó a cabo el concurso por el plan maestro de la playa ferroviaria Caballito, ¿no? Que tiene que ver con algo que propuso hacer el gobierno de la nación acá, cosa que en realidad nosotros no estamos de acuerdo con la construcción de los edificios, pero bueno, este concurso de cualquier modo se llevaba a cabo y decidimos participar con otras organizaciones sociales, SOS Caballito, voluntarios del Parque Centenario, conjuntamente con un grupo de arquitectos y gente de Flaxo, en la presentación de un proyecto tratando también de generar el mal menor a nuestro criterio y de instalar un espacio verde, un parque público. Proyecto que recibió un reconocimiento realmente importante, segundo premio obtuvo el grupo. Sí, tuvimos la suerte de salir segundos en el concurso de 32 proyectos que se presentaron y en el caso de la Estación de los Deseos ser contemplados también no solamente por el segundo que fue en el que trabajamos nosotros, sino por el primer premio como un espacio cultural y de alguna manera que tiene que ver con las actividades culturales que se llevan a cabo, bueno, el interés cultural que eso implica, digamos, ¿no? ¿Qué lleva cuánto la Estación de los Deseos? ¿Cuántos años de vida, Fernando? En este momento más de 11 ya, o sea... Están yendo hacia los 12. Casi a los 12, casi entramos a la secundaria. Y el año que viene entra a la secundaria. Entramos a la secundaria, sí, aunque no parezca. Pero porque usamos maquillaje, esas cosas. Sí. Claro, para parecer más grandes. Pero el espíritu siempre es muy joven. Sí, el espíritu es etéreo aparte. Bueno, la verdad que a nosotros nos ponen, por un lado, contentos el hecho de que hayamos sido contemplados también por el ganador del primer premio como espacio cultural, si bien nos queda esa, nosotros hubiéramos querido que la playa de Cargas, Caballito, fuera toda un espacio verde y público. Bueno, esa decisión no la tenemos nosotros concretamente. Sí, lo que teníamos era la posibilidad de presentarnos y plantear una alternativa que fuera un mal menor a que todo el territorio quedara ocupado por torres, claro, ¿no? por torres y edificios que tranquilamente podía haber pasado que en la mitad de la playa de Cargas o se aparecieran los edificios y que en realidad todo lo demás fuera un jardín de los edificios que se van a construir. Bueno, ninguno de los dos proyectos partió ni el primero ni el segundo desde ese lugar. Se trató de conservar paralelamente el espacio histórico que tiene que ver con la casa de Norberto de la Riestra, uno de los fundadores del primer ferrocarril de la República, el Ferrocarril Oeste. Y la verdad que hablar hoy del ferrocarril es una cosa que bastante contraproducente, ¿no? O sea, con el accidente, no sé si llamarle accidente, la verdad, no le llamaría accidente, que ocurrió hoy a la mañana en el Sarmiento nuevamente, estar hablando hoy del ferrocarril, bueno, la verdad que suena como contradictorio poder estar contento después de esta cuestión, digamos, ¿no? Sí, lo que ocurre es que independientemente no de los accidentes, el ferrocarril ha unido al país, a distintos pueblos, ha transportado mercadería de un lado para el otro y tiene que ser un ferrocarril de primer nivel, ¿no? Con la seguridad absoluta, sí. Además, nosotros pensamos en el ferrocarril desde el proyecto de Estación de los Deseos no solamente como un medio de transporte, sino como un medio de comunicación. O sea, el ferrocarril unía poblaciones que durante la década del 90 desaparecieron concretamente, ¿no? Desaparecieron como pueblos. O sea, al desaparecer el ferrocarril, desapareció lo que unía esos pueblos. Esos pueblos prácticamente se transformaron en pueblos fantasmas, donde sus habitantes tuvieron que irse por la falta de trabajo, por la falta de comunicación. Y bueno, nosotros le damos un valor, muy importante por lo que te decía. No solamente lo consideramos un medio de transporte como es, que pensamos que tendría que estar en las condiciones óptimas como para que la gente no se vaya con la incertidumbre de saber si vuelve a su casa a la noche, que realmente es terrorífico, sino que vuelva a ser de otra manera el medio de comunicación que fue. Un medio de comunicación. Y Fernando, vos te vas contando las actividades que se van a desplegar este sábado a partir de las 6 de la tarde, dijiste, ¿no? Allí en la Estación de los Deseos. ¿Por dónde entra el que quiera ir? Y bueno, la gente puede, en principio es entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, por la puerta, seguro. Claro. Decime, yo llego, quiero llegar a la Estación de los Deseos, ¿y por qué acceso voy? ¿Por Macacay? ¿Por dónde? Si uno viene, digamos, de cualquier lugar que venga, va a tener que agarrar en la calle Donato Álvarez. Donato Álvarez y Rivadavia. Rivadavia es al 6200. Donato Álvarez está al 6200 de Rivadavia, ¿sí? Tenemos que ir hasta la calle Bacacay, ir hasta el 1608 de Bacacay, que es a una cuadra de Donato Álvarez. Y así, y desde ese lugar, desde el 1608, que hay un pórtico, el pórtico que está en la página web de ustedes, que está una, claro, foto preciosa allí, ¿no? Claro, y de ahí hacer 100 metros más hasta un andén que es precisamente la Estación de los Deseos. La Estación de los Deseos. ¿Vos te enteraste que el arquitecto Edgardo Barone, que lideró el grupo que obtuvo el primer premio, había estado hace año y medio, sí, y había conocido la Estación de los Deseos, ¿sí? En realidad me lo contó él el día de que fueron entregados los premios del concurso. Ajá. Yo le decía, bueno, qué suerte por lo menos tener arquitectos que protejan de alguna manera o que contemplen un trabajo, un laburo cultural, y me dice, sí, ¿cómo no lo voy a contemplar si yo estuve ahí hace aproximadamente un año, una cosa así, en una actividad que ustedes hicieron y me pareció un lugar bárbaro? Y bueno, había ido a una actividad de acrobacia con telas, si claro, no me equivoco, ¿no? Claro. Claro, sí, totalmente. Bueno, el sábado va a haber acrobacia aérea en arnés, acrobacia aérea en telas, exposición de talleres de fotografía que se llevan a cabo en la estación. La verdad que a nosotros, para nosotros es una alegría. Porque la verdad que la gente dentro de la estación estaba con incertidumbre, ya que pensamos que el contemplar a la estación como un espacio cultural tendría que haber salido no de solamente desde los arquitectos, sino de los que plantearon la realización del concurso, cosa que no fue así, pero bueno. De cualquier manera, nosotros nos ponemos contentos con pocas cosas. Con pocas cosas, pero simpáticas, grandes, lindas y vitales, ¿no? Sí, pocas cosas, pero grandes. Bueno, Fernando, nos despedimos. Te queremos hacer el reconocimiento que siempre te hacemos a toda la inversión de tiempo, esfuerzo y cariño que vos venís poniendo hace años, más de una década, en la Estación de los Deseos. Y bueno, nos veremos el sábado a partir de las 6 de la tarde. Estamos ahí, invitamos a toda la gente de Caballito, alrededores, y a la de Montevideo, pues sabemos que el programa llega lejos. Chile, Bolivia y Paraguay. Montevideo y Corrientes. ¿Qué, vamos comidos o ahí podemos picar algo? Vamos comidos suena un poco fuerte. No sé. ¿Vos no te referís a masticados? No, en ese sentido. Va a haber unas pizzas, va a haber algunos... Algo para comer va a haber, ¿eh? Bueno. Algo para comer y para tomar sobre todo. Eso es lo primero. Eso sí. Bueno, Fernando, como siempre, un gusto. No podemos brindar. Es cierto, vamos a brindar con los arquitectos y vamos a convencerlo a ver si le bajan uno o dos pisos más a las torres. Ya estamos haciendo pozos ahora para que se vayan para abajo los chicos. Claro, le metemos un poquito de vino ahí con dos torres y le borramos los tres o cuatro últimos pisos de los edificios. 2 metros cuadrados. Bueno, un abrazo muy grande para vos, Fernando. Gracias a vos y a toda la gente, y los esperamos. Bueno, va a haber gente de Suecia, Caballito, de voluntarios, me imagino, de Parque Centenario también. Así que, bueno, el sábado desde las 6 de la tarde estamos ahí. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chao, suerte. Corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh. Miro abajo y río de verme pensar. Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir. Camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh. Río abajo. Río abajo, río abajo, y vamos que la vida es un tobogán. Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar, dejarse llevar. Como el agua del río, camino del mar. Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán. El agua da rodeos y al fin termina siempre por abrirse paso. Tendrás tarde o temprano hasta mí, yo sé. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Escuchamos Río Abajo de Jorge Drexler. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, llegó la hora, vamos a hacer la columna de medios a la que nos estamos habituando últimamente. Como recordarás, Abel, habíamos quedado pendiente hablar de la radio la semana pasada. Terminamos con el cine, contamos un poco sus orígenes, su idiosincrasia, su aparición en la sociedad moderna a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y nos quedamos con la radio. Un país, Argentina, un país pionero, se puede hablar de la radio, porque estuvo a la vanguardia y entre los primeros que comenzaron a explotar la radio como un medio de difusión. Los primeros experimentos con la radio en Argentina datan de 1920. Ubíquese el contexto: Argentina aeroexportadora, recién primera presidencia de Yrigoyen, primer gobierno popular del país, electo por el voto libre a partir de la ley Saspeña de 1912. El inventor italiano Marconi se iba gigantando su figura a lo largo del mundo. Su compañía, la Marconi Company, se había instaurado en Estados Unidos de forma fuerte. Lo que más explotaba era el telégrafo inalámbrico y el teléfono eléctrico, y comenzaban estas pruebas con radio a lo largo de todo el mundo, principalmente en países avanzados, ya desarrollados, centrados en la modernidad capitalista, como lo podían ser Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y en época posterior a la Primera Guerra Mundial. No se puede hablar de una radiofonía en la Primera Guerra Mundial, porque si bien había, como dije, telégrafo inalámbrico, teléfono eléctrico, dependía más que nada de usos militares, no era el uso popular que lo caracterizaba. Bueno, como dije, en Argentina la primera transmisión se realizó en el 1920 de la mano de Enrique Susini, con aquella experiencia llamada Los Locos de la Azotea, denominada más tarde, que se transmitió la obra Parsifal de Richard Wagner aquí en Argentina. Y la década del 20 fue una década muy rica para la radiofonía nacional. Se abrieron las primeras grandes radios, como la Radio Sudamérica en su momento, Radio Brusa, Radio Nacional, que no es la misma Radio Nacional que conocemos ahora, sino que es la que posteriormente se rebautizará como Radio Belgrano, una radio prócer en la historia argentina, que aún sigue vigente como la Radio 9, si no me equivoco. Y de la mano también de un pionero, hablábamos de Argentina como pionera en tema de radiofusión argentina, de mundial, de la mano de Jaime Yankelevich, pionero, inmigrante búlgaro, llegado a la Argentina a principios de siglo, comenzó a explotar los medios de comunicación, importó equipos desde los Estados Unidos, es decir, venía con la experiencia, quizás un retrato de lo que era la época también, ¿no? De las corrientes obreras que llegaban desde Europa, con su experiencia obrera, que la volcaban quizás al sindicalismo, al anarquismo, al comunismo. Aquí Yankelevich venía de Europa Oriental y traía consigo sus saberes sobre los medios de comunicación del viejo continente que aún se estaba gestando. Estas radios nuevas traían consigo a la vez la llegada de la publicidad como medio de financiamiento. En Estados Unidos se daba un debate en base a esto, bueno, hasta cuándo, decía la moral, se preguntaban por la moral, qué de moral tiene que entre la publicidad en la casa de una persona, en el ámbito de la vida privada, que hasta dónde se da esta invasión. Bueno, nosotros que vivimos hoy ya le damos por superado este debate y quien se oponga a esto lo pasaron por arriba, me parece. Yo me opongo. O sea, que va a haber detractores, los va a haber, pero que ha triunfado esta modalidad, no se puede, si tienen publicidad en todos lados, últimamente hasta las pelotas de fútbol de los partidos ya prácticamente. Y en este sentido se da el debate en Estados Unidos. Aquí las primeras radioemisoras, decía Radio Cultura, Radio Sudamérica, comenzaban a conseguir los primeros contratos publicitarios, algunas todavía funcionaban por canje de ciertos productos que otorgaban como bonos para escucharla, etcétera, etcétera. Pero a la vez que se producía esta masificación de las radios, se estaba produciendo la educación de un público que se está adaptando al naciente medio, un público que no existía anteriormente, y ahora había varios clubes de radioaficionados posteriores al año 23, que es el año de la fundación de las grandes radios. Y si bien este público era muy escaso, si bien existía, este público era muy escaso y poco tiene que ver con lo que sucederá después. Ya para el golpe del 30, el primer golpe que se da en Argentina, en el sistema, vamos a considerarlo actual, que se le da al José Félix Uriburu al gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer mensaje se transmite a través de la radio. Se comienza a ver a la radio como un arma política. Y esto también... El primer golpe a un gobierno popular, ¿no? Como fue el de Yrigoyen, que fue el radicalismo, el primer radicalismo, el radicalismo realmente popular, ¿no? Un golpe además de carácter oligárquico. Uriburu es clave, intenta establecer un sistema fascista. Algo muy, muy explícito de lo que sucedió en ese momento fue el diario Crítica, que era considerado, como puede ser hoy el Popular, el Crónica, un diario más amarillo, digamos, que sentó precedentes. Si uno habla con una persona mayor, es uno de los periódicos más famosos por la revolución que causó en la forma de presentarse y otras, esto del periodismo amarillo, el periodismo que algunos autores consideran basura, pero también donde escribió una élite como Roberto Arlt, que decía que tenía que estar sobre la sangre cuando escribía en Crítica. En base a esto, que lanzaba el suplemento multicolor, que lo dirigía, entre otros, Jorge Luis Borges. Y Crítica apoyó el gobierno, las elecciones las apoyó al gobierno de Yrigoyen, al candidato Hipólito Yrigoyen, y una vez establecido el gobierno se convirtió en uno de sus más tenaces opositores, uno de los portavoces ideológicos de la oposición a ese oficialismo que encarnaba el radicalismo de aquellos primeros años. Y decía lo explícito porque cuando las tropas del general Uriburu se dirigen a la Casa Rosada, hacen un parate en la puerta del diario Crítica para rendir homenajes al periódico, al portavoz ideológico del golpe. Algo más explícito que eso será difícil de encontrar. ¿Cuántos políticos hoy tendrían que hacer un desfile y rendir homenaje y sería en las puertas más o, de más de un honesto, periódico? Por ¿no? lo menos fueron honestos, sí, los, fueron honestos los muchachos de José Félix. Para el año 1933 se dicta el reglamento de radiocomunicaciones y ya en el 43 se da el 43 otro golpe, el golpe del GOU, con sus figuras más conocidas, Edelmiro Farrell, Juan Domingo Perón, ni hablar, y se aprueba el manual de instrucciones para las estaciones de radiodifusión. Aquí, ¿qué, vos tenés ahí un fragmento? Tengo, no un fragmento, pero tengo una breve línea del tiempo con cada uno de los avances que se dan en la materia a partir de su masificación en la década del 20. Las radios se alimentaban de la bohemia porteña y a su vez de los radioteatros, como los grandes géneros de la época, actrices como bueno la mismísima Eva Duarte, Nini Marshall, que luego sería proscripta durante la época del peronismo hasta el fin del siglo, en el 54 aproximadamente. Bueno, el mismo Disépolo. Y en el 43 se da esto que decíamos hace un rato, la prohibición, que hablaba como fuera del aire, la prohibición del lunfardo. Porque el golpe del GOU, que era un grupo de oficiales, eran nacionalistas, intenta retomar las costumbres antiguas, las costumbres olvidadas, una reconquista de la moral, según decían ellos. Lo que decía que en vez de hablar de vos se hablaba de tú, obligaban a mencionar la Z en la radio, se comienza a conformar un lenguaje y a su vez se da un control sobre la información que sale por las radios. Para los 40 también se da, luego de que para 1945 se funda la agencia telenoticiosa americana, TELAM, la funda del gobierno del presidente Edelmiro Farrell, segundo presidente del GOU, y lo que buscaba era contrarrestar el poder de los medios que se oponían al gobierno, que eran mayoría, véase La Nación, La Prensa, La Razón, bueno, el mismo La Prensa, que luego sería expropiado durante el primer gobierno peronista, causando una de las medidas más polémicas del gobierno, que aún hoy se debate si fue una medida revolucionaria o fue un acto de una dictadura. En fin, en 1947 el Estado adquiere Radio Belgrano a Jaime Yankelevich. Radio Belgrano fue la primera en transmitir en cadena, fue uno de los empleadores más codiciados por lo bien que pagaba y empezó a explotar la figura del trabajador radial profesional, ¿verdad? Como decía, uno de los empleadores más buscados, y se crea a la vez la primera cadena argentina de broadcasting, sociedad anónima, comercial e industrial. Esto también lo adquiere el Estado por la suma de 6 millones de pesos. La primera ley de radiodifusión de la que se tenga en cuenta es del año 1953, segundo gobierno de Perón, ya había sido reelecto en el año 1952, y es la ley 14.241. Y la primera, lo que tiene curioso es que hasta la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se aprobó en el 2010, si no me equivoco, 2009-2010, en estos últimos 3-4 años, fue la primera ley la única ley de radiodifusión que se aprobó con un parlamento funcionando. Mirá qué fantástico. Recordemos que la que regía hasta hace pocos años era una promovida por el golpe de Estado del 76, y habían pasado como, no sé, 25-26 años, más de 30 años para que sea modificada por una totalmente nueva esa ley. Bueno, esta ley, la 14.241 de 1953, se refería al sistema de cadenas de radio que poseía el Estado y pretendió convalidar definitivamente las expropiaciones efectuadas entre 1947 y 1949. Y posterior a esto se da, en 1955 se da el golpe de Estado autotitulado Revolución Libertadora. Libertadora. La Libertadora, como se lo conoce. La Fusiladora, como también se lo conoce por sus detractores. Y se procede. Había una esperanza, quizás, de no sé qué sector tenía la esperanza de que la Libertadora iba a dar por tierra con los avances que había sobre los medios. Igual cabe destacar que muchos de los medios eran opositores, como La Nación, los mismos que mencioné antes, la Razón, bueno, había revistas también de corte liberal como Nosotros los Muchachos, es decir, editoriales que han celebrado la Revolución Libertadora explícitamente. Recuerdo ahora el título del diario La Razón que tuve que leer hace poco, del día posterior al triunfo de la Libertadora, cuando asume Leonardi el 23 de diciembre de 1955, si no me equivoco, 23 de septiembre, que decía Apoteosis de la Libertad, era el título, y había una Plaza de Mayo colmada. Bueno, esto no hace más que profundizar, si había algún avance contra la prensa, la Libertadora los profundiza, y el mismo 16 de septiembre se anulan los decretos 9.967/54 y 17.959/54 que reglamentaban la ley 14.241. Esto de que hablábamos de la primera ley de radiodifusión en el país, porque se los consideraba monopólicos. Bueno, esto no es nada más que un principio para empezar a analizar lo que es la radio argentina y su relación con los diferentes momentos políticos. Pero si bien decimos que había, se puede considerar que durante el peronismo hubo avances contra la prensa, lo que decía es que también lo hubo, se han profundizado. Lo que pasa es que algunas líneas editoriales estaban de acuerdo con lo que se le bajaba desde el oficialismo que se había consolidado en la Revolución Libertadora. Y bueno, hubo también casos emblemáticos como el de La Razón, que se lo habían quitado a su dueño. En el medio se da un juicio entre la Libertadora y la gente del periódico, Patricio Peralta Ramos, que era su dueño. Se da un juicio que el abogado Marco Satanowski logra llevar a cabo, ganándolo de forma póstuma, porque a Marco Satanowski lo matan durante la década del 50, al parecer un comando de la Libertadora, que es lo que lleva a una de las investigaciones más emblemáticas de la literatura argentina, que es el caso Satanowski de Rodolfo Walsh. Y logra recuperar el periódico La Razón, su familia propietaria. Pero bueno, esto fue un poquito lo que pasó en base al peronismo y en base a la Revolución Libertadora. Más adelante, si querés, podemos hablar un poquito puntualmente de lo que fue el caso La Prensa, que fue un caso que, como decíamos anteriormente, todavía divide aguas, porque fue una medida muy polémica y muy emblemática y representativa, y que son temas que todavía son actuales, porque nadie puede decir que los medios no tienen influencia sobre las decisiones civiles. Esa delgada y difícil línea, ¿no?, entre lo que es el interés público, el interés del colectivo y el interés individual, ¿no? Sí, entre la libertad de expresión o el libertinaje, podemos decir, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre fue así, por lo menos desde que se han constituido los medios y desde que se ha establecido una relación fuerte del Estado en cuanto a ellos. ¿Es la libertad de expresión o la libertad de decir lo que se quiere, de representar ciertos intereses, sin, a veces sin ser explícitos? Y eso es lo más peligroso. No explicitar desde qué marco, desde qué posición política o teórica se habla, ¿no? Sí. Nos estamos yendo hasta el jueves próximo. ¿Es así o no? Se fue volando nuestro programa de hoy, un recorrido largo, intenso. Una de las estaciones fue la de la Estación de los Deseos, justamente este sábado 15 de junio a partir de las 6 de la tarde. Allí van a estar mostrándote la Estación de los Deseos en Bacacay 1608, a 200 metros de Bacacay y Donato Álvarez, a dos cuadritas nomás de Rivadavia al 6200. Y este sábado 15 también va a haber, desde las 21 horas en el Club Premier, fiesta toda la noche. Malayunta, Orquestita y Uno Nunca Sabe son bandas que van a estar desde las 21, y a las 23:30 va a estar Mezcla de Razas presentando su disco. Club Premier, Campichuelo 472, Caballito, La Comuna. La Comuna. Chau, amigos, nos vemos la próxima. Chau. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.